Lunes 11 de junio. La bestia y la adoración falsa. Escucha los siguientes versículos. ¿Cómo nos muestra la importancia de evitar la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recibir la ira no diluida de Dios, ser castigados por las siete últimas plagas, y finalmente ser arrojados al lago de fuego, qué contraste con aquellos que rechazaron la marca de la bestia y triunfantes entonan alabanzas a Dios y al Cordero sobre el mar de vidrio. ¿Cuál es esta marca que nadie quisiera recibir? Indudablemente, los versículos anteriores la relacionan con la adoración falsa. También, como vimos en una lección anterior, el cuarto poder de la bestia de Daniel capítulo 7, en su última fase, que también se la describe como la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, verso 25. Una ley que pensaba cambiar era el sábado, el cuarto mandamiento, el único de los 10 que hace mención al tiempo y señala directamente a Dios como el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Éxodo capítulo 20, verso 11. Es muy elocuente el hecho de que el mensaje del primer ángel nos remita a este mandamiento, que el poder de la bestia intentó cambiar, y aclara que sólo debemos adorar al Señor como el Creador. De hecho, de los 7 versículos relacionados con la adoración en Apocalipsis capítulo 12 al 14, este, el capítulo 14, verso 7, es el único que se refiere a la verdadera adoración. Los otros 6 advierten en contra de la falsa adoración de la bestia y su imagen. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4, 8, 12, 15 y capítulo 14, versos 9 y 11. Inmediatamente después de que el tercer ángel relata el destino de los que participan en esta adoración falsa, describe a los verdaderos adoradores de Dios, comillas, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. En otras palabras, la proclamación de estos 3 mensajes separa a toda la humanidad en 2 grupos: los que adoran al Creador al guardar todos sus mandamientos, incluyendo el del sábado, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, esta falsa forma de adoración ofrece una alternativa a la adoración al Creador. Reflexiona en la relación que hay entre la adoración y la lealtad. ¿Qué aspectos de la adoración son esenciales para mostrar nuestra lealtad a Dios?